Bueno, pues eso, a través de las ondas, una parrilla bastante completita. Desde Granada se puede escuchar desde el 107.0 de la FM o a través de su web radioplutón.org, donde puedes escuchar su programación a través del streaming. ¿Y sabemos quién está detrás de esta emisora? Yo conozco una persona, un antiguo... Me refería aquí, puede ser que esté gente de La Bella Durmiente, ese pedazo de programa que se emite, se cuelga atemporalmente. ¿No lo has oído nunca? No. Pues echarle una oreja, que está bastante... La Bella Durmiente, me quedo, sí, con la copla. Hacen unos monográficos, sí, guapos. Sí. Pues no, la verdad es que no, a ver si... Lo hablábamos, ¿no?, estos días, lo que hemos ido un poco de culo con temas laborales y actividades extra radiofónicas. Y bueno, pues a ver si algún día hacemos alguna conexión con la gente de Radio Plutón, ¿no?, y les hacemos unas preguntillas aquí en antena y nos cuentan un poco más del proyecto, y así salimos de dudas y sabemos, ¿no?, qué hay detrás de Radio Plutón. ¿Qué hay en Plutón? Pues lo dicho, un saludo desde aquí a toda la gente de Radio Plutón y la gente que nos escucha desde Granada. Bueno, hemos empezado escuchando HHH, Harina de Huesos Humanos, y bueno, pues una introducción que, a pesar de ser distintas voces, ¿no?, sigue siendo vigente, ¿no? Estamos comiéndonos con patatas todo este tema en los telediarios, en los periódicos, incluso cosas que, bueno, pues por lo menos, o sea, ni catástrofes como las de Lorca han conseguido eclipsar, porque después te cogen y te dicen, no, que hemos suspendido toda la jornada, ¿no?, toda la jornada de la campaña electoral, pero todos se van allí a dar el pésame, a hacer el paripé con cara de preocupación, lo cual no deja de ser un acto más de su campaña electoral. Bueno, viene a ser lo mismo que escuchábamos, porque este disco, ¿qué años tendrá? Pues unos cuantos ya, pues... Más de 10 años. Y de 15. Y de 15. Sí, viene a ser lo mismo, cambia algún escenario, cambia algún argumento. Ahora, por ejemplo, pues con la cosa esta de la inmigración, pues también tienen ahí una cosa que lanzarse. Hoy es... perlas tan heavies como las de algún alcaldable para la ciudad de Barcelona, con argumentos tan contundentes como que los inmigrantes están trayendo enfermedades que aquí habían sido erradicadas, o vídeos promocionales, además suelen ser catalanes, las burradas que he oído y visto, de así anuncios de niñas o no tan niñas catalanas, ese que están saltando a la comba y cantando, y de repente las niñas se convierten en unas chicas árabes con burka. ¿No has visto? No jodas, no lo he visto. Si es que no ves que estoy todo el día curando. Es muy terrible, pero muy terrible. Eso sí, a las niñas no sé si hasta qué punto es lo de sacar a la cría. Bueno, la cría está muy crecidita. Vamos, que al saltar a la comba, aquí hay algo más. Hay un componente. Hay un juego ahí, un juego escondidete. Y bueno, lo único que me he enterado es que el FMI vuelve a ser noticia, ¿no? Acusado de violación, el presidente, ¿no?, del FMI, impresionante, se destapa, pues bueno, pues lo denuncia una chica en su regreso de un viaje a Estados Unidos, por lo visto, y después, pues oye, pues salta la liebre y se ve que pues no es la primera vez. Ah, que había más. Había reincidencia, o sea que era pastel divertido también para estos días. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que lo nuestro son los sonidos guturales, ¿no? Más bien que los politiqueos. Bueno, hoy no tanto, que te he traído un lote de mala raza que... ¡Mierda! Que te vas a poner contento, que no sé yo. Bueno, pues hoy la verdad es que programa un poco sobre la marcha, la marchica, que se dice aquí en Aragón, por si no lo escucháis desde otros puntos del estado. Como se suele decir aquí, pues a la marchica, y vamos a ir poniendo cosas. No, la verdad es que no hemos podido planear muy bien el programa, pero bueno... que sobre la marcha, oye, repasamos algunas novedades, algunas ponemos al principio del programa, algunas novedades que sea la primera vez que pondremos, después algunas novedades de hace tiempo, fondo de catálogo de Magarraza, esa sección de autonomía indígena, antiguo programa de aquí de Radio Topo, y bueno, haremos un repaso a la agenda musical y cultural de esta semanita. Yo también tengo alguna reseña que se me ha olvidado comentar. Ah, yo también, mira, fíjate tú, reseñaremos algo también. y echas un poco de todo. Venga, hay un poti poti aquí. Sale un potaje guapo. Brutal. Y después que le llamas magazine. Bueno, pues yo dentro de, mira, para el CD que iba a poner así al principio me viene al pelo leyendo estas revistas que yo me suelo leer. Aparte de fanzines, también me leo prensa de esta más convencional. Pues el Rock Estatal, una revista que me hace bastante gracia a veces. ¿Esa es para el baño? Esta es para el baño, para el sofá, para antes de dormir. Para los viajes de autobús también, que pesa poco y es ligerita. Pues bueno, pues en una entrevista al fenómeno este llamado José Carlos Molina, señor que estuvo en Ñu, bueno, está, es cabeza visible de Ñu, ese señor del que le llamaban loco porque tenía una granja con cerdos rockeros que tocaban la flauta. Pues este señor, bueno, pues hay una entrevista, este impresionante documento andante, y bueno, pues hay unas frases que sacan así unos extractos que dicen, nos ha dicho, como cosas que les ha dicho, ¿no? Y hay una que me ha hecho bastante gracia. Dice, todo el mundo cree que puede cantar porque Rosendo lo ha hecho. Pero él conocía el blues y sabía de dónde venía. Se atrevió a cantar porque tenía un deje medio bluesero. Pero los que le han copiado no tienen ese rollo. Solo han visto que con el rollo punky guarro pueden llegar a la gente. Pero Rosendo, aunque haya inventado esa rama, él no es de esa rama. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Tenía alguna relación especial con Rosendo? Sí, sí. Había un poco de resquemor. Cuéntame la película, que no me... No. De hecho, tampoco me hagas mucho caso, porque yo de este género, pero creo que llegaron a estar juntos, ¿no? Creo que Rosendo llegó a estar en Ñu una época. Sí, ¿no? Creo que Ñu y Rosendo tocaba al principio, pero bueno, el rollo punky guarro, así como diciendo, bueno, él sí, pero todos los que lo hayan imitado detrás, como vieron que lo podía hacer, no sé cómo decir, mira, los Sex Pistols podían hacer el punky porque se atrevieron, no tenían ni puta idea, ¿sabes? Te iban a tocar, vale, pero vosotros todos los que han venido detrás ya no. Y esto viene al pelo, bueno, pues para poner una de estas bandas de punk estatal, de las de toda la vida, una banda que lleva 15 años tocando. Se trata de Envidia Cochina, una banda que nos ha hecho llegar su CD a través de Bola 9, un CD editado por Santo Grial Producciones. A estas alturas vas a poner eso, vas a ser capaz. Claro, joder, si lo envían de promo aquí se pincha todo. Envidia Cochina. Te tomo la palabra, pues. Claro, ¿eh? Claro. Envía Cochina, un CD llamado Cuando las bocas comen silencio, un trabajo que lo han grabado los estudios Corleone bajo la producción de Bruno Peinado, un inseparable en estos momentos de esta formación madrileña. Un trabajo en el que incluyen 11 temas. Y bueno, pues en la línea habitual de la banda, yo hacía mucho que no les seguía los pasos, desde las primeras maquetas creo que editaron con VC Discos, compartí escenario con ellos hace poquito, y bueno, pues también lo voy a volver a compartir en septiembre, o sea que bueno, los vi en directo, y aunque no es el género que a mí la verdad no me guste mucho, pues sí que hay mucha diferencia con respecto a esa maqueta, y es que han pasado 15 años, la verdad. Y qué mejor que escuchar, para que os hagáis una idea de esta evolución, de escuchar un tema del disco. El tema seleccionado es el tema que da título al propio disco, llamado Cuando las bocas comen silencio. Envidia Cochina, desde Madrid. Tiene rival, ya bajaste. Bueno, pues así sonaba Envidia Cochina desde Madrid con su álbum Nuevo Trabajo, Cuando las Bocas Comen Silencio. Que esta gente ya debe tener bastantes discos, ¿no? Sí, esas sí. Esas maquetas que hablábamos de tiempos de VC Records. Sí, ya te digo, yo sinceramente pues les perdí la pista porque yo la verdad es que nunca he estado muy familiarizado con todo este circuito. O sea, a la que se despegan, ¿no? Igual ya van un rollo más independiente de festivales y tal, pues los ves en carteles y tal, pero igual no es... Ahora vuelvo igual a recoger un poco de informe del testigo, ¿no? Yo tampoco había oído de ellos, salvo, bueno, y hace poco los descubrí en estos reportajes que desde la web de Working Class Records... ¿En Música y Decibelios, quizás? Exactamente eso. Pues un reportaje que hicieron sobre... ¿Sobre Viña Rock, puede ser? No, el AUPA Lumbreras, pero del 2009. Sí. Pues que alguna baza se conoce que le dejan el micro al cantante de esta banda y se atreve así a meterse al mundo del reporteo. Muy suelto, muy suelto. Es muy suelto. Muy suelto. Muy dicharachero. Así sí, es como tiene que ser un buen reportero. Bueno, pues vamos con más materia prima, vamos con bandas que ya os hemos dicho, ya os hemos puesto aquí en el programa, pero que vamos a darles un repasito a algunas de ellas hoy, unas cuantas cosas que merece tener en cuenta e ir recordando de vez en cuando. Vámonos con un disco que edita aquí en Estado Discos Enfermos. Se trata del trabajo de Crimen, de esta banda de punk latino, desde México, que sacaron un trabajo llamado... Es una vil mentira que todo va a estar mejor. Un trabajo con que, bueno, pues que ya estuvimos comentando aquí cuando lo pinchamos, que, bueno, a mí me recordaban personalmente, pues cuando me dio... La sensación que tuve al escucharlo la primera vez es como cuando escuché Los Crudos la primera vez, ¿no? Esa primera época de Los Crudos, de punk hardcore rápido, muy crudo, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues muy potente. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Esto que es... Eso es un sofrito de gente de bandas ruidosas, bastante más ruidosas, como Antimaster o Creo que sí, ¿no? Hay gente Insolventes y demás, pues que han querido, pues... Pues la fórmula funciona. Buscar sus inicios, lo que escuchaban de adolescentes, y les ha quedado, vamos, precioso. Alguna canción de estas de... texto de una sola frase, repetimos una y otra vez y a nivel de letras la verdad es que está bastante, solo viendo los títulos ya te haces una idea, y después las letras pues la verdad es que no son letras típicas. Un poco nihilista, un poco poco a piñón, lo cual, oye, pues les pega, les va que vamos que ni pintado. Esto decir que aparte de Discos Enfermos aquí del Estado, pues está editado por Dogma Destroyer y Base Records también, que son sellos ya del otro lado del charco. Pues nada, vamos a poner el tema que abre. Además, la cara. Creo que está, debe estar ya agotado, por lo menos lo que a la parte de Discos Enfermos toca. A través de que también ha debido pillar copias para distribuir, puede que se pueda conseguir. Pues si alguno lo escucháis y os hace, ya sabéis dónde dirigiros, porque la verdad es que es un discazo. A mí me gusta bastante. Pues vamos a escuchar el tema que abre la cara. Vamos a escuchar el tema Quiero Asiento de Primera Fila. Impresionante tema. Algún día pagaré por lo que me estáis haciendo, bastardos. We'll be right back. bien. Bueno, pues tras oír el trayazo de Crimen, impresionante disco, súper recomendable, pues vamos a repasar más cosillas que han salido en los últimos meses. Y nos vamos con un trabajo de Dul Karnain, el segundo trabajo de esta banda, un álbum editado por distintos sellos como sería Props Kuskaya, Producciones Raras, Buyarquía Records y Hecatombe Records desde Almería. Un disco con 7 temas llamado Destructor, un disco que nos ha gustado bastante, del que ya pusimos algún tema en su día. Y los que nos seguís recordaréis que comentábamos que incluían una versión del tema Sacrilegio, un tema de una banda llamada Ultimatum, que aparecía en el recopilatorio mítico Pum por excelencia, Condenados a Luchar, y que es lo que vamos a escuchar a continuación de esta impresionante banda madrileña. Siempre tiene que haber eructo, siempre. La verdad es que muy, muy cañera. Asusta un poco cuando empieza esta versión, que dices, hostias, igual se han pasado del rollo, ¿no? Darle el toque este sludge denso. Demasiado toque personal. Demasiado, pero no, después se acelera el ritmo de beat, como tiene que ser, discazo de Dul Karnain, Destructor. Y seguimos repasando algunos trabajos más de aquí de la península ibérica. Nos vamos ahora mismo, pues vamos a poner a Gobierno Militar. ¿Qué te parece? Gobierno Militar, que es una banda que nos llega desde Gijón, que también estuvimos presentando un EP que han editado hace bien poco, con discos Enfermos también y con Crash As Fuck Records, el sello que llevan algunos de los componentes de la banda. Un EP con 7 temas y con portada serigrafiada, lo cual pues le da un toque bastante personal, un visualmente muy punk, y la verdad es que el disco suena así, muy punk. Una banda que bueno, pues que la verdad es que se mueve en el do it yourself, así lo practican algunos de sus componentes, y bueno, pues no puede ser de la mejor manera. Este EP, pues bueno, pues ya como ya os he dicho, lo podéis encontrar a través de estas dos distribuidoras, y no sé si por aquí también habrá copias, ¿no? También hay copias a través de Mala Raza, ya sabéis. Ahora mismo en calle José Palafox, número 28, cuando haya conciertos, bueno, en Arrebato. Exactamente. Pues vamos con ellos y vamos a escuchar el tema Gobierno Militar, el tema que da título a la propia banda, toda una declaración de principios. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos atrás. Si han sonado Gobierno Militar en formato 7 pulgadas, nos vamos a otros 7 pulgadas, pero de Gijón nos vamos hasta Murcia. Y ahí encontramos una banda como es Bici Hardcore. Otro disco muy punk, con una estética bastante parecida, sin ser portasegrafiada, pero podría serlo perfectamente, con dos biciclistas, dos bike punks aquí en formato calavérico, pues arrasando, y como dice en el título, es el fin de la era de a pie. Un trabajo editado por su propio sello, que es Guerra en mi Cabeza, un distrisello de Murcia, junto con otros sellos como podría ser Días de Destrucción, Hormigonera Productions, Muerte a Tipo, Progeriart Attack, Subsistencia Distro, Sarna Social, Metadona Records y otra vez Crash as Fuck Records, siempre cooperando con estos trabajos. Esto, aunque ha salido hace relativamente poco, esto fue grabado en septiembre del 2008 por esta banda, una banda que por lo visto es un disco como póstumo, tenían esto grabado y querían pues dejar algún testimonio físico de lo que fue la banda, y bueno, pues se empeñaron y sacaron este trabajo llamado, como ya os he dicho, es el fin de la era a pie, de esta banda Bici Hardcore, que como podéis deducir, pues todas las letras van en torno al mundo del pedal. Pero esto había salido anteriormente en CD. En CD, sí. En formato CD, sí, pero querían plastificarlo, digamos. Títulos como I Love Punk, Ni Carril Bici Ni Hostias, Pinchazo de Mierda o Motoristas Fuera, como el que vamos a escuchar a continuación, que es el que abre la cara. ¿Y no le dedican ninguna a la ciclonudista? Ni... No conocen, yo creo que esto... Esas cosas de hippies, no. Bueno, vamos con Bici Hardcore, escucharemos el tema Motoristas Fuera, para este Bike Punks contra las ciudades contaminadas de motores y de gente que se pone nerviosa y se pone a insultar al volante. Motoristas Fuera, un tema que aquí en Micro Cerrado nos estaba recordando bastante a RIP. Pues sí, mira que no sabemos mucho de música, pero los hemos cazado. Pero es que los RIP son los RIP. Se ha entradillado lo antimilitar, pero bueno, todo está inventado y oye, el RIP se puede copiar aquí, libre albedrío. No sería la primera vez que con un grupo tuyo, seguro que después has escuchado algo y has dicho, mierda, ya sabía yo de qué me sonaba esto. Dices, con lo fácil que me ha salido esto, qué bonito me ha quedado, ¿no? Decía yo que tenía su rollo. Bueno, seguimos con más cosillas. Ahora vamos con unos veteranos del punk estatal. Se trata de Totalikers, que editaron hace ya un tiempo su último trabajo en LP y en CD, llamado El Poder Absoluto Aniquila la Vida. Esta banda en la que encontramos a los pesos pesados del punk de la ciudad condal, a dos grandes pesos pesados, cada vez más, no es por nada. Los capos de Grita o Muere y Cremón Records, y bueno, pues algún maño mañico también hay por ahí danzando. De vez en cuando se lo llevan de excursión por ahí a las Europas. Le dan cuerda y... Y ala, a correr, chavalito. Bueno, luego nos seguimos metiendo más con ellos. Bueno, decir que ellos van a tocar dentro de poco, bueno, este verano, en el Play Fast or Don de este año, Totalikers. Desde aquí, enhorabuena, pedazo de concierto. Compartirán entre otras bandas con Mob 47, que solo poder ir, ver a Mob 47, oye, ya vale la pena. Aunque después se decepcionan, pero yo creo que no. Creo que es de esas bandas que aún va a estar ahí dando el pego. Pues sin más ya, pues vamos a poner un tema de este último trabajo de Totalikers, una banda que si no recuerdo mal va a estar tocando el 26 puede ser, 27 de este mes, aquí en Arrebato, va a estar tocando, viernes 26, si no me equivoco, igual estoy, ahora miraré la agenda y lo repetimos a cuando, mira, lo voy a mirar ahora mismo y os lo digo ya en qué cae. Pues 27, viernes 27 estarán tocando aquí en Arrebato, en Zaragoza, Totalikers. Y por ello vamos a escuchar el tema Encerrado y Cautivo de este su último trabajo. Bueno, mientras siguen sonando Randy en sí aquí acompañándonos de fondo, si no se te podría, recordamos que está escuchando Radio Topo, esto de 101.8 de la FM. Que tenéis un número de teléfono al que llamarnos mientras estemos aquí cascarroteando, que es el 976-29-1398. Nada, pues eso, que estás en Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM y son las 8 menos cuarto. Que han puesto pilas en el reloj del estudio. Wow. Después de 2 años, creo. Y bueno, seguimos repasando sonidos. Sonidos incomprendidos. Ahora nos toca, seguimos en Barcelona. Y nos vamos con una banda llamada Disputa, una banda que sacó hace poco un LP llamado Último Reducto Dis, con el collage de la portada, con toda esa discografía extendida ahí a forma de collage que ocupa la portada, ya nos podemos imaginar por dónde van los tiros. Pero si encima nos damos cuenta que el que se encarga de la voz, la batería, la guitarra y el bajo es Antonio Becerra, alias Toño, miembro de otras bandas como Violent Head Edge, Reacción Corrupta, Paneolectiva, Mob Charge, etcétera, etcétera, etcétera, pues bueno, pues sabemos por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que encontramos aquí? 20 temas, con títulos como Luchar contra las GAE, Pesadilla de Realidad, Generación Chiveca de Chapa o Discult. Una versión de Kuro y una versión de Angry Mob, también una banda en la que estaba el propio Toño. Y esto, pues bueno, una woman band que lo graba todo, yo me lo guiso, yo me lo como, le llamo Disputa y llamo a mi amigo Alejo de Grita Muere para que me lo edite en 12 pulgadas. O sea que menos pagarlo lo ha hecho todo, ¿no? De todo. Y bueno, pues vamos, ya habíamos pinchado este disco y la verdad es que está bastante bien, tiene mucho su sello personal, como no podía ser de otra manera. Y vamos a poner dos temas que abren la cara, Bombas y Disconforme. Vamos a escuchar Disputa. Destellos de la noche, fantástico final. Bombas caen desde el cielo. Aviones de muerte, su bomba de cerrar. Bombas caen desde el cielo. ¿Quieres estar al corriente de nuestras actividades? ¿Descargarte anteriores programas? ¿O simplemente cotillear? Dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Bueno, pues después de este repaso que le hemos hecho aquí a cosillas que han ido llegando al apartado de correos, pues vamos con alguna otra cosilla. Empezamos con todo un clásico, con los Boys, que esta semana están visitándonos por el estado, que andan de gira con los The Good Lepers. Y mira, ¿Sabes qué? Que me voy a regalar un viajecito a Barcelona para verlos. Ah, que por eso vas allí. Ah, claro, entre otras cosas. Voy a hacer varias cosas. Una de ellas es, además de ver al retoño del amigo Termi, al señor Arkaid, pues nos iremos a conocer el extraperlo, que tampoco lo conozco todavía. Tampoco meca, buen Dios. Y veremos a estos chicos. Estos chicos que no son tan chicos, porque tú date cuenta que empezaron a tocar allá por el 76. O sea que ahora... Tú y yo teníamos un añito. Un añito teníamos, exactamente. Pelado, pelado. Pelados estábamos también. Sí, sí, jodo. Y nada, pues eso, empezaron en el 76, son de Londres. Algunos de sus miembros ya habían tocado en grupos como London SS y los Hollywood Brats. Y nada, pues se conoce que solo grabaron 4 álbumes en estudio. Y hasta que se separaron allá por el 82. También se marcaron así una rareza, pues el coger, cambiarse de nombre, hacerse llamar los Jobs y grabar un disco, así con además un disco especial navideño. Y desde entonces pues se conoce que no han vuelto a grabar nada. O sea, lo dejaron en el 82, volvieron en el 99, van haciendo alguna que otra aparición. Y bueno, pues ahora tocaba volver aquí a la península. Y allá que nos vamos. A tope. Allá que nos vamos. Ya nos hagas una crónica del concierto. A ver si puedo hacerla, si no me pongo muy viejo. Que concretamente vamos a escuchar una canción de su primer disco que mucha gente pues le sonará. Le sonará tanto como que... ¿Sabes de estas cosas que tú escuchas mucha música y los pocos grupos que escuchas dices... Qué buenos, qué canción más chula, qué tal? Conforme vas ampliando tus conocimientos musicales, se te van cayendo los mitos. Ah, dices, ah, pero que esto era también una versión. Lo que tiene también, en principio, el tirar de las cintas grabadas, que era nuestro caso entonces. Que no hay información. Es que a mí solo me gusta cuando me pasan fotocopiado la información. Había que fotocopiar la información, que si no nos enteramos estas cosas. Pues nada, que vamos a escuchar una canción que aquí en el estado la hizo bastante popular en su momento, la Polla Records, en el disco de Donde se habla. El tema del avestruz. Que tenía, decías, que qué rimas más logradas, ¿no? El asustado, el... Pues era... Que tenían que buscar esa rima para que casara con la melodía original. O sea, no podían decir Bilbao o Bacalao, no, tenían que decir asustado. Stao. Pues eso vamos a escuchar. Vamos con The Boys. A little mess. Tenemos dos problemas. Houston, las tecnologías nos fallan. Bueno, lo que pasa es que se oía este tema, no sé por qué se oía mal por un canal, ¿no? No sé si es cosa de la música del ordenador o si es cuestión de... Va a ser que sí. Luego lo probamos con una cuña, a ver, pero bueno. Perfecto. Que, pues nada, continuamos. Vamos con más sonidos así melosos, poperos y demás. Un grupo que tocó en su momento por aquí hace unos meses, un concierto que por cierto no reseñamos en nuestra habitual incompetencia, los Lover, que estuvieron tocando en el Páramo. Esto pues es un grupo de punk garage power pop de Chicago, de Estados Unidos, y nada, pues eso, que hacen mucho popeo punk, rock and roll y demás. Aquí nos chocó durante el concierto, aparte del grupo, pues resulta que uno de ellos era, pero clavadito al señor Buda. Pero en elegante. Este tenía pinta de que se duchaba. Otro doble de Buda. Sí, pero bueno, sí. Se reproducen ahí desde las muñecas rusas. Eso parece, debe ser algún experimento que hicieron en su si momento. Si algo salió mal ahí, venga, le dijeron, lo repartimos por el estado que seguro que nos encuentran. Pues toma. Pues ya hemos cazado varios. Pues este era lo que te digo, así como el señor Buda, pero que se tenía pinta de ducharse todos los días. Vaya. Así con pelo largo, liso, nada aquí, de... Aquí siempre nos envían los ranas. Nada de churros ni nada así. Bueno, pues esta gente decir que ha pasado por bandas como Lost Zone, Retards, los Naughty Knights, American Dead Rai, BD, Baseball Furies, los Speeds, vamos, han tenido muchísimo tiempo. Y nada, lo que vamos a escuchar es un LP que recoge bastantes singles, se llama Lost in the Souffle, de Singles Collection, y yo me pregunto, si a lo largo de 2 años... te da para sacar 8 EPs, ¿no puedes esperarte y grabar un LP directamente en vez de hacer...? Eso es cuestión de gustos. Hay muchos grupos que son de EPs y dices, va, tengo 4 temas, venga, los saco ya que me voy de gira, que necesito llevar algo de material, pum. ¿No? A veces suele pasar, ¿no? Y yo luego también me imagino que esta gente será bastante más eficiente que aquí los peninsulares, que nos tomamos todo... con mucha tranquilidad y desde que lo dices hasta que lo haces, pues pasa bastante tiempo. En esta ciudad tenemos claros ejemplos, ¿eh? Sí, sí. Por aquí las gónadas de los editores locales son de 8 años sin sacar un disco y... Bueno, otra cosa también va a tener en cuenta en este disco. Ya te lo comenté el otro día que lo traje y no lo llegamos a poner. Pensaba que hoy tendría esa suerte, pero no. Liderazgo en un grupo. ¿Cómo se nota que en un grupo hay un líder? Pues si resulta que en la portada el grupo lo forman 4 personas, pero en la portada solo sales tú y a tus compañeros los dibujas en un globo o en una bolsa. Hombre, yo me daría que pensar si fuera uno de los que están detrás del globo. Sí, ¿no? Este hombre no necesita abuela. Vamos a escucharlo. Lover. Venga. Bueno, lo de Lover lo ha puesto viéndose al espejo, ¿no? Lover me, ¿no? Lover me, por favor, s'il vous plaît. We'll be right back. Impresionante su bus, ¿eh? ¿Te gustan estos fondos que te he puesto? Me encantan, tú ya lo sabes. Hombre, a tope. Bueno, que tendríamos que exprimir más el metal hispano para... Metal hispano, el metal... ¿No tendrás algo de Banzai para la semana que viene? El rock de aquí, hombre, alguna cosita tengo, ya podemos traer algo, ya... Ya lo buscaremos, pues. Algo haremos. Un homenaje a la abuela rockera. ¿Qué más nos tienes preparado? Ahora vamos con silla eléctrica. Que si te soy sincero no me prepara nada. Pensaba que me iba a dar tiempo, pero como te lías con una cosa y otra... Silla eléctrica, que ya los pusimos en el programa, sonó alguno de los singles y no son dos. Tensión, yo por lo menos sé que estuve presentando aquí Tensión. El LP este, esto que tienes aquí preparado, no lo he oído y la verdad es que me pica bastante la curiosidad. Pues nada, que ya se han estrenado con un larga duración, con un LP que llaman Ritmo Suicida, que si no me equivoco creo que ya debieron adelantar algún tema de esta grabación en otro de los singles, y nada, que lo han vuelto a editar con el sello madrileño Solo para Punks. Y nada, pues una vez más os recordamos pues que aquí tenemos a gente de Mule Train, creo que también hay alguien de Las Señoras, y que nos gusta mucho. Pues sí, nos gusta muchísimo y que son muy buena gente, joder, eso, hay que decirlo. Eso ya no lo sé. Como se suele decir, que queda muy un clásico: buenos músicos y mejores personas. ¡Viva, viva, viva, viva! ahora vamos con varias referencias que han llegado al catálogo de Mala Raza, referencias editadas por el sello KTC Recordings. Y ahora empezamos con unos dinosaurios, aquello de cuando los melódicos dominaban la escena. Bueno, dominaban. Que ustedes van a dominar. O abundaban mucho en la escena, por lo menos aquí. Ya que estos, los que vamos a escuchar ahora, estábamos dudando de las veces que habían estado tocando aquí en Zaragoza. Una seguro y dos puede que también. Estamos hablando. Ya son muchas para ser melódicos. No, para ser ellos. Bueno, son los Burning Head. Escucharemos su último trabajo, que es del 2009. Y como hemos dicho, pues lo entre otros sellos, pues lo editaron aquí en el estado KTC Recordings. Esto es una banda francesa, más concretamente de Orleans, que se convirtieron en todos unos clásicos del punk rock y el hardcore melódico. Se formaron allá a finales de los 80. Y por el 93-94 se estrenarían con su primer trabajo. Y más adelante, pues la verdad es que se hicieron bastante populares, sobre todo en Estados Unidos, pues a raíz de que varios trabajos suyos fueron editados por sellos tan conocidos como Epitaph o Victory Records. Bueno, pues ha pasado el tiempo, ya no editan con estos sellos y eso, ya ahora están con KTC y con Opposite Records. Vamos a escucharlos. Continuamos con más hardcore melódico. Esta vez van a sonar los Read My Lives con su último trabajo. Esta es una banda de Barcelona que, bueno, dicen estar influenciados por bandas como Comeback Kid, Good Riddance o With Honor. Y aquí pues podemos encontrar a gente que milita en otras bandas como The Ace, Phoenix, La Cámara Secreta o Ébola. Una banda que estuvo tocando en Arrebato junto con Yakuza Horror y Ébola, precisamente. We'll be right back. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, hombre, a mí, a ver, el Rain My Lips no es el rollo que me gusta, pero tampoco no es hardcore melódico como habías anunciado. Y también, bueno, decir que el cantante es güero, que tiene unos estudios en Barcelona, que ha pasado por bastantes formaciones relacionadas con Stray Edge. Hardcore, yo sabía Stray Edge. Yo que si tiraba de la Punkipedia íbamos a sacar más datos. Un viejo conocido. Suéltate, hombre, suéltate. Un viejo conocido. Me cae muy bien, güero. Bueno, pues vamos ahora. Esto lo venden como punk rock and roll. A ver si a ti te parece bien o qué. No, a mí sí lo venden como así, después que sea lo que sea. Sí, estábamos en Barcelona, ahora nos vamos hasta las Islas Canarias, más concretamente a Tenerife, para escuchar a This Drama. Esta es una banda que surgió allá por el 2005 y que ya tienen varios trabajos. Tres trabajos, de los cuales vamos a escuchar dos. Empezaremos escuchando el single con el que debutaron en el 2006, titulado We Rock, You Don't, y saltaremos directamente a su último trabajo, un 10 pulgadas titulado Tarántula Mata, editado en el 2010 por KTC Domestic Productions y por el sello americano Deep Hen Records. Decir de esta gente, pues bueno, que es eso, punk y rock and roll a lo Rocket from the Crypt. Y buscando información, pues me he encontrado con que una de las personas que parece ser que les ayudó a ser más conocidos y tal fue ni más ni menos que el señor Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. ¿Comor? Pues sí, que parece ser que el señor Bruce tiene un programa de radio que se llama Rock Show, cayó en sus manos el single este y al poco tiempo ya estaban tocando por Londres. Joder, eso pone en su biografía. Amigo, no sea una leyenda urbana como la de Truitator. ¿Cuál es la leyenda urbana de Truitator? Hay muchas. No, pero lo sorprendente, aparte de Bruce Dickinson, o sea, pilota aviones cuando se han de gira Iron Maiden, que pilota él mismo el avión. No jodas. ¿No has visto eso, hombre? Oh. Tú mírate el vídeo de Flight 666, de la última gira de Iron Maiden, que hicieron, bueno, miran cómo puede entrar todo el backline, pueden hacer una gira por todo el mundo, una gira mundial en avión. Bruce Dickinson es piloto de aviones. Se monta todo el grupo con todos los roadies, todos los backliners y tal, con todos los flycases ahí el equipo cargado. Y el señor Bruce Dickinson se pone su gorra, se pone su corbata, su camisa ahí. Y el próximo destino, el próximo vuelo. Es muy interesante ese vídeo porque encima es un avión ahí con lo de Lady pintado. Un avión, está curioso. Sí. Madre mía. No había otra manera de mover el espectáculo de toda la infraestructura de un sitio a otro con poco tiempo. Y no había otra persona que lo pilotara, claro. No, pero él dijo, pues... sí, pues cobrará más, digo yo. Como sí, los, otros, no, claro. Los derechos de autor se los lleva a todos Steve Harris, pues él dice, yo como cobro, como araño aquí un pellizquín más. Me pongo con las camisetas, no, voy a coger el avión. Y vino el batería y dijo, yo hago de azafata, si hace falta. Y se ponía ahí indicando lo de las puertas de emergencia y todo eso. Pues nada, una anécdota, está curioso, sí. Qué cosas, ¿eh? Ya, es Bruce, tiene tiempo para todo. Bueno, vamos a escuchar pues a Disdrama y son que suenen las dos canciones seguidas, ¿o qué? A tope. Dos temas. Primero el EP y seguidamente el 10 pulgadas. Yeah. Y sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciutat Podrida, un programa que musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando hasta dentro de media hora, hasta las 9 de la noche. Hemos repasado algunas de las nuevas referencias que han llegado al catálogo de Mala Raza. Ya sabéis que podéis encontrarlo en los centros de vecinos Arrebato, calle José Palafox 28, ahora que vuelve a estar abierto y con conciertos, pues en horario de conciertos, pues si no en el Mercadillo Calles Vivas. Sí, que en breve os anunciaremos la siguiente edición, que será para el 4 de junio. Este año además nos estrenamos con sumando fuerzas con el Mercado Social de Reas, pero bueno, que aún quedan semanas, ya os iremos contando. Y ahora os vamos a poner otra cosilla que sonó hace un tiempo. Nos vamos a Valencia, un poco de death thrash metal de la mano de Altar of Sin. Este trabajo editado por Hecatombe Records de Almería no podía ser de otra manera. Un estupendo trabajo llamado The Damned Dogs From Hell, y escucharemos el tema Metal Massacre, uno de los que más nos ponen de este disco.

lo normal. Parabrisa, es el baile del parabrisa, parabrisa, limpia parabrisa. Todas estas canciones juveniles eran compuestas por este tipo que tenía 54 años y 3 matrimonios fracasados, el que escribía temas como Me gusta mi vecinita y Quiero verte a la salida del colegio. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezaba a ver. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un gordo que trabaja es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro si todo se hunde? Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro, no hay futuro, cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. Impresionante, ¿eh? Cuando suenan estos jefes del rock aquí. Esto es muy mala señal, ¿eh? Cuando los fondos son más interesantes que la música que ponemos. Luego los fondos a veces, ¿no? Ponemos en los fondos, esto es como carnaval, ¿no? En carnaval dicen que te disfrazas de lo que no te atreves nunca más, nunca salir a la calle, ¿no? Ponemos de fondos lo que no nos atrevemos a pinchar como música que queremos radiar, pero lo ponemos ahí de fondo. Puede ser. Ahí queda, pero la verdad es que yo pocas veces he escuchado Bus, ¿eh? En la intimidad. Ya. Poquita. Sí, eso dices ahora. Bueno, habrá que irnos hacia la agenda, ¿no? A ver qué tenemos esta semanita. A ver si hemos hecho los deberes. Va a ser sobre la marcha. Bueno, sobre la marchica. Vamos con la sintonía. Pues vamos a ver qué tenemos para esta semanita aquí en la ciudad. Pues como decía, lo vamos a hacer sobre la marcha. Y mira, es más, vamos a echar mano del calendario de actividades del foro oregonés Nobleza Baturra. Y con esto lo vamos a apañar con a eso, tope. Con eso y un par de cositas que sí que habíamos buscado. Pues mira, empezamos hoy martes 17 de mayo. Ha comenzado una acampada en la Plaza del Pilar. Lo organiza la gente de Democracia Real. Pues eso, gente cabreada. Gente cabreada con todo. Tampoco podemos decir más. Que eso, se supone que van a estar allí hasta el domingo 22 de mayo, si las autoridades les dejan. Visto lo visto que ha pasado en Madrid. ¿Qué ha pasado? No, en Madrid hubo una cantidad de palos y hostias y ejemplo de lo que es la democracia en este país y, bueno, pues acamparon en Gran Vía, ¿no? Tenemos aquí alguien en el estudio chivándonos. Tenemos aquí un soplón, tenemos un soplón. Gran Vía fue cuando empezó... Puerta del Sol, perdón. Cometieron un error la Puerta del Sol y bueno, pues han desalojado pues como tiene que ser. Le tendríamos que decir a la Rosa que nos diera un cursillo rápido de lenguaje de sordomudos. Nos iba a venir muy bien, ¿eh? Porque tú y yo somos muy, muy corticos para estas cosas, ¿eh? Y más que eso, de sordomudos, de autistas también. Autistas también. Bueno, pues vamos a continuar con unas jornadas que hay llamadas El Surco de la Rebeldía, que organiza el Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Esto se extiende del miércoles 18 de mayo al viernes 20, y casi como que las vamos a decir todas seguidas, y así me parece muy bueno. No perdemos el hilo. El miércoles a las 5:30 en Triciclo, en la calle Liñán número 8, en La Madalena. Exposición de fotos, La Otra Mirada. Y a partir de las 7, proyección del documental Viva México, con coloquio posterior con su director Nicolás de Fosse, dentro de su gira europea. Debe estar haciendo una gira para presentar esto. Pasamos al jueves 19 de mayo a las 7:30 en Restida, el Callizo San Cristóbal, en La Madalena. Charla a cargo de dos miembros de la Brigada Europea a Chiapas, quienes nos contarán su experiencia y nos mostrarán lo que allí vivieron. Y ya cerramos con el viernes 20 de mayo, que desde las 9 de la noche y hasta no más de medianoche, para no molestar a las vecinas, tendrá lugar una fiesta de inauguración del local de Caracol Zaragoza en el espacio Triciclo de la calle Liñán número 8. Tapeo mexicano, música bailonga, bingo musical, piñata y buen rollito. Esto último me ha convencido. A mí no. ¿Qué más tenemos? Un momento, que acabo de darle donde no debía. ¿Seguimos en el viernes? Sí, venga, vamos a pasar venga directamente al viernes. Pues a ver, el viernes hay un concierto benéfico pro Arrebato y la distribuidora Invierno, en el que estarán tocando Supers de Light, que están sustituyendo a Warsong, esta banda de miembros de Insomnio que no pueden tocar por una lesión futbolera. Y en su lugar están tocando Supers de Light, una joven banda metal de Zaragoza que mezcla sonidos extremos con melodía, un poco de sonido old school con nuevas tendencias. Acompañando de esta gran emergencia, la Yakuza disuelta en un pozo de Darbaza. Primera exposición pública de este proyecto formado por gente de Miss Café, Yakuza, Horror, Disolvente y los etcétera. Ah, no, y etcétera. Vivid mosqueado a machete. Esto es el viernes 20 de mayo a las 8, que termina a las 10 rigurosamente, como ya sabéis, con el nuevo horario europeo de Arrebato. Y por 3 euros, un concierto benéfico. Ya hemos dicho, prueba Arrebato y distribuye Invierno. Arrebato os necesita, venid aquí y pagad los 3 euros, aunque después os vayáis. En Arrebato, calle José Palafox, número 28. Más citas para el viernes. A tope. A las 9:30 en el Juan Sebastián Bar, entrada libre, estará actuando el señor Joaco Malavirgen. Este señor pues actúa muy a menudo, pero como se supone que en breves va a aterrizar por aquí y para ir quedando bien con él, pues vamos anunciando sus cosas. Ahí, ahí. Para el mismo viernes a las 10 de la noche en el Arena Rock, en la Plaza Trillas, por 10 euros anticipada, 12 en taquilla, podremos ver a Doctor Explosión, que vienen desde Asturias con su magnífico y estupendo garaje. Y ahora vamos a intentar escucharlo. Venga, Doctor Explosión. Semanas atrás habíamos escuchado dos canciones de su último trabajo. Como yo no me fiaba del orden de esta emisora, me he venido con un MP3 por si acaso, y el por si acaso se ha confirmado. Vamos, que ya ha desaparecido el CD. Y ¿sí o no? ¿Lo dices en serio? Sí, va a ser que sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cochinos! Pues escucharemos una canción, que creo que se llama Mata a la Tuna. Efectivamente, me gusta el título, me gusta bastante. ¿Te gusta el título? ¿Y el título del disco también? El título del disco, como verás, es Subnormal. De Subnormal Revolution. Pues eso. Excelente, vamos a ellos. Yo me tiro dentro de los Oye, impresionante este tema de Doctor Explosion. Yo no conocía este disco y esta faceta de Doctor Explosion. Había oído solo el trabajo este que pinchamos el otro día y ya me dijiste, hostia, ¿no los conoces? Pues no, no los conocía, y la verdad es que este tema me ha gustado bastante, ¿eh? Amigo, es que no tiene, no se puede controlar todo. Claro, y claro. Como solo me fijo si hacen... Si van de negro y tienen los pelos largos parches o no, o tiesos, pues, ¿eh? Pues oye, muy bien, muy bien. Me lo voy a bajar este disco, me lo apunto. Es un Normal Revolution, no a te, por él. No te eche para atrás porque lleven corbata. No, mira los Clash o los Jam, los Dead Kennedys. Que, a ver, más convocatorias. Para el mismo viernes 20 de mayo tenemos convocado por CNT Zaragoza una concentración abstencionista. Pues eso, convocan a toda persona que crea en la democracia directa y en la abstención activa. Esto será a las 8 de la tarde en Plaza de España. Y para el sábado 21 de mayo en la sala Arena Rock, Plaza Utrillas número 3, aquí en Zaragoza, están tocando Leice. Esta mítica formación de rock durete, rock urbano, rock de barrio, como se le quiera llamar, que bueno, pues la verdad es que siguen vivos pese a todo. Y están tocando a las 9, hay apertura de puertas, el show empieza a las 9 y media. Y bueno, pues es CD más invitación, pone aquí 13, 15, no entiendo mucho. O sea, pues, vale, que la entrada más un CD, pues sea 13 euros anticipada, 15 en taquillas, puntos de venta, TNT Café, Arena Rock, Lina Cero o Leyenda. Leice era esa mítica banda de buscando, mirando, corriendo por el suelo, impresionante. Esa banda que ha influenciado tanta, seguro que los Gen, tú que estás aquí, les habrá influenciado bastante. Tienes un pasado heavy que nos intentas ocultar, pero es que te sale, ¿eh? Te sale. Sale de dentro. Dejémoslo en que tenga un pasado. Lo siguiente que va a ser poner a los Estigia, pero a los Estigia de... Velos de los Cádiz. Por supuesto, los Cádiz, con ese brillante disco llamado Insumisión. ¿Qué cara ha puesto? Ha puesto cara de que sí, que los va a traer. Los voy a traer. De hecho, en el especial este que estoy preparando sobre los inicios del thrash metal aquí y tal en el estado... Evidentemente, de los primeros en caer son Estigia. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, tú doy verás. Doy fe. Tú verás. Soy un tío de palabra. Decir que, bueno, el sábado también es el tercer mundialito antirracista de fútbol y de básquet. Que no lo hemos comentado, ¿no? Y es que no voy a ir, ¿tú? Sí que voy a ir. Esto es a las 9:30 en el Centro Deportivo Municipal La Granja. Sábado 21 de mayo y bueno, pues ahora mismo desde aquí no leo bien el cartel. ¿Te vas a poner en pantalón corto? No, con chándal super ocupi este de Barna. A ver, la mímica. 9:30, sí, a las 9:30, sí, hombre, esas letras sí que las he llegado a leer. 9:30, el Deportivo de la Granja, sábado 21 de mayo y bueno, pues eso, el tercer mundialito antirracista. Y nada, pues estáis todos invitados ahí. Después creo que habrá comida. Todos los equipos ahí podrán disfrutar comida. La verdad es que es bastante divertido porque es cuando ves que hay gente que va a jugar y hay gente que va a ganar. Y hay otros que van, pues no saben muy bien a qué van. Se han inscrito y ahí están. ¿Qué podemos leer de información en el cartel que me acaban de acercar? Que bueno, que te puedes apuntar en el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria, en la Vía Láctea, en el Urban Gel, en Copifax, que está en la calle Corona de Aragón número 53, o en el mail mundialitantirracistazaragoza@gmail.com. También habrá partido de balonmano, concurso de triples, música y comida popular por 4 euros. Más información en mundialito, ZGC, o sea, zaragoza.noblezabaturra.org. Y nada, un par de convocatorias más. Una que se nos haya pasado del viernes, pero bueno, como van en la misma onda de las jornadas anticapitalistas que se están haciendo en el Centro Social Ocupado Quique Mur, las soltamos seguidas. El viernes 20 de mayo a las 8, una mesa redonda con Trébol, Reas, La Pantera Rosa, con gente de, y luego con gente de distintos pueblos ocupados. Gente de Sieso, de Huesca, gente de Aineto, de Huesca, gente de Artaso, también de Huesca. Y de Navarra tendremos a gente de la ecoaldea ocupada La Cabe y a gente del pueblo ocupado de La Rala. Esto a las 8 y luego a las 10, audición. Y continuamos con estas jornadas anticapitalistas, pasando al domingo 22 de mayo. A las 12 de la mañana hay un vermú antielectoral. A las 3 de la tarde una comida popular vegana a cargo de la red de apoyo a los sin papeles. Y a las 5 tendrá lugar el tercer mercado libre antielectoralista. Pues bueno, hasta aquí la agenda de convocatorias esta semana, que hemos ido avanzando sobre la marcha, sobre el terreno, a través de las grandes tecnologías, como hemos ido haciendo el programa de hoy, así un poco sobre la marcha. Si hubieseis el pitote que hemos montado aquí en el estudio para una contada. Joder, pero la cosa es que le da emoción así, ¿no? Si no nos quedamos dormidos. Sí, venga, dormidos, por si fuera poco, que no habéis preparado, que vais de culo, que tenéis que hacer cosas antes del programa después. Venga, vamos a complicarnos más la asistencia y tal. Tal ¿para qué? Para que unos no trabajen el fin de semana. Pues nada, oye, pues ya hemos llegado al final de la agenda, mientras siguen sonando... Se nos ha quedado en el tintero las reseñas, pero bueno. Las reseñas, sí, semana pues que viene. La haremos la semana que viene, que oye, que esta semana ya bastante hemos hecho por lo que hemos hecho. Y pues oye, mira, nos despedimos ya, ¿no? Cerramos agenda, adelantamos que ya están las entradas disponibles anticipadas del concierto de Código Neurótico y Electro Yonkis con motivo del cuarto aniversario de Ciutat Podrida, este programa que estás escuchando. Llevamos 4 años, 6 meses y un día, y esto lo celebramos el sábado 4 de junio del 2011 en este super concierto en la Sala López, ya sabes que allí es Sixto Celorrio, lo que era la antigua Benur. Anticipadas por 8 pavos la puedes conseguir y en taquilla por 10. ¿Y dónde lo podéis conseguir? Pues en ambas tiendas de Simbiosis. Ya sabéis, Simbiosis tiene una tienda en la calle Candilejas, una boca calle de la calle Alfonso, y la otra está en Zumalacárregui. Y también podéis conseguirlo en Virosta, en la calle Universidad, o en el Urban Gel, en la calle Don Teobaldo. Esto por 8 euros y pues nada, pues esperamos veros a todos y a todas allí. Y cerramos el programa escuchando pues Código Neurótico, como no podía ser de otra manera. Oye, así de originales somos y os vamos a estar dando la brasa hasta que nos llamen y digan, oye, que ya no quedan anticipadas. Pues vale, dejamos de poner código y ya está. Pues no, seguiremos poniéndolos porque la verdad es que es un concierto que nos hace bastante ilusión celebrar el aniversario con esta pedazo de banda. Vamos a escuchar el tema Revolución, uno de los grandes himnos y hits coreables y bailables de Código Neurótico, de esta banda de Tarrasa. Pues nada, oye, nos despedimos ya hasta la semana que viene, ¿no? Sí, hasta luego, Lucas. Venga, hasta luego.